Estamos en vivo. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal, padre Bruno? ¿Cómo andás? Hola, muy bien. Por el hombre. Acá recién termino la misa, así que preparado para compartir este tema tan lindo del Espíritu Santo. Muy bien. Gracias por sumarte, Luca. ¿Cómo estás? Muy bien, también, como ustedes, acabo de terminar la misa y bueno, ahora con esta catequesis creo que va a venir bárbaro para prepararnos, no me queda nada, para la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Estamos ahí, sí. Una fiesta como, bueno, como todo lo que estamos viviendo ahora, medio especial, porque la viviremos medio en vivo, virtualmente digo, pero bueno, ahí ya se está sumando la gente, así que empezamos a saludar mientras también el padre Bruno arregla unos problemas técnicos ahí. Si quieren, los invitamos a que vayan preparando su mate, si a alguno le gusta el mate por ahí, algún tecito, un café. Que se sienten tranquilos, que nos vayan diciendo de dónde se suman. Bueno, lo difundimos por las comunidades del Padre Lucas y el Padre Bruno también, así que esperemos que se sumen, hagamos una gran comunidad. Sí, recuerden que estamos por el Facebook de Algo del Evangelio. Lucas y Bruno lo van a compartir también en Sí, yo lo sus. voy a compartir ahora. Estoy justo Estoy en eso. en la página de la parroquia. Ahí nos saluda Joana desde Guatemala. Qué bueno, Joana, qué bueno. Tenemos a Julie de Colombia. Qué grande. Vamos a latinoamericanizarnos. Ah. ¿Saben qué? Me pongo el saludo de. No se llama Valen, es una doctora, era de mi dentista cuando yo tenía 15 años. ¿Cómo está? Ahí la saludo. Fue Qué la que me lindo. arregló los dientes. ¿Fue buena o no? Espectacular. Bueno, después yo me encargué de arruinar unas cositas, pero. Bueno, de paso, si nos pueden ir diciendo si se escucha bien. Ahí tenemos a alguien de Bahía Blanca, Sandra. Sumamos a Juletina de Oregón, Estados Unidos. ¿Qué más? Tenemos gente de Chacabuco, acá Buenos Aires. Bueno, qué bueno, qué lindo poder sumar a tanta gente, ¿no? Tenemos a Silvia de San Miguel. Chaco, aguante Chaco, vamos todavía. Teresita de Puerto Rico. ¿Qué tal, eh? Tenemos a gente de Trelew, Juliana. Tenemos gente de Chile. Qué bueno. Bueno, qué bueno. Campana también, eso es cerca tuyo, ¿no? Sí, Lucas. la diócesis Zárate Campana. Muy bien. Tenemos gente de Dolores, gente de Córdoba. Qué grande. Bueno, vamos a ver en el YouTube, ya estamos todos. Sí. Qué grande. Uy, ahí se me replicó. Bueno, si quieren vayan chusmeando algo mientras se suma la gente, van haciendo su mate. Chusmeate algo, Lucas, no sé, ¿cómo te fue esta semana? Y esta semana estuvimos con mucho trabajo, gracias a Dios. Largamos una campaña de Cáritas, la campaña del abrigo. Qué bueno. Y la verdad que fue muy bueno, ya pudimos ayudar a 40 familias, todo con un nuevo sistema donde le pedimos a la gente que antes de traernos la ropa acá a la parroquia, ingresen a un formulario y anoten qué tienen para donar. Y la idea también es que la gente que necesita cosas también llene un formulario y evitar así que haya conglomeración de personas y también gente que tenga que estar manipulando la ropa. Entonces, es todo un gran desafío, un poco lo mismo que nos está pasando con lo de las misas y todo. Bueno, de meter un poco la tecnología al servicio de en este caso, de la caridad de la iglesia. Y bueno, un gran desafío, mucho trabajo de muchas personas y muy contento, muy contento. Qué bueno, nosotros también acá con Padre Bruno también recibimos una ayuda de y un programa que se llama Seamos Uno, no sé si ya llegó para esa zona. Es un conjunto de empresarios que se reunieron para comprar alimentos y nos han hecho llegar unas cajas con 10 kilos de alimentos. Y así que bueno, también haciendo el trabajo, no sé si te pasará a vos, que es más difícil por ahí de discernir, ¿no? Bien, quién es el que por ahí está más complicado, con más dificultades como para ayudarlo, ¿no? No sé si pasa, pero eso es para mí la parte más difícil. Sí, es un lío. Y bueno, yo creo que también este nuevo modo que estamos tratando de implementar también hace que, por ahí antes lo que pasaba, que el primero que llegaba, por ahí, obviamente, en su necesidad, se llevaba todo lo que le parecía que estaba bueno, y por ahí el que llegaba último o el que por ahí no llegaba porque estaba muy mal, cuando venía no encontraba nada. En cambio ahora me parece que esto de que no es que entran a Cáritas y llevan, sino que nos avisan qué necesitan y nosotros buscamos y armamos como una especie de encomienda y se lo entregamos, puede ayudar a que sea más equitativo todo. ¿Eso lo hacen con un formulario online? Un formulario online, y lo estamos como mejorando todo el tiempo, porque con el uso se fue como perfeccionando, viendo que conviene especificar esto o especificar aquello otro, y bueno, viene muy bien, gracias a Dios, todos los días, y también lo bueno es que lo están usando para pedir, que era lo que a veces nos parece que por ahí la gente en necesidad no tiene acceso a la tecnología, pero la verdad que sí, que o si no piden ayuda y lo hacemos, cuando nos llaman por teléfono, lo tomamos y lo hacemos nosotros. Pero la idea es pasar todo por una especie que quede una gran base de datos, ¿no? Qué bueno. Ah, te voy a manguear eso después. Dale, vamos a sacar eso. ¿Sí? Está bueno. Bueno, también los invitamos a que vayan, yo no sé bien cómo es, pero los que saben un poco más, creo que por Facebook se puede compartir, ¿no? La publicación. Se puede como crear grupos de compartida, así que compartan esta charla que vamos a tener juntos para poder aprender un poco más sobre el Espíritu Santo, el gran desconocido, como le decía un teólogo. No es que nos estamos cubriendo porque no sabemos qué vamos a decir, pero digamos que el Espíritu Santo siempre es algo lindo poder hablar pero al mismo tiempo un desafío, ¿no? Pero vamos a tratar de compartir un poco lo que sabemos y más que nada también las vivencias propias, ¿no? De lo que es la vida del Espíritu en nosotros, en la vida de la Iglesia, ¿no? Así que no sé si vos ya estás, Bruno, como para que empecemos, te vemos muy, muy concentrado ahí. No sé dónde, no encuentro todavía el video en vivo. Bueno, ahí estamos con las vivencias propias. Ahí seguimos compartiendo un poco los saludos. Bueno, la verdad que muy lindo, gente de muchos lados. Hay mucha gente en Facebook y mucha gente en YouTube. Así que vamos compartiendo un poco los comentarios. Bueno, mucha gente de todos lados de Argentina y alguna gente también de otros países. Bueno, ¿les parece que empecemos con una oración? Vamos, obviamente tengo que invocar al Espíritu Santo. Hoy más que nada. ¿Quién se anima? Obviamente. ¿Alguien está con el volumen alto ahí, me parece, ¿no? ¿O está repitiendo, Bruno? No. Yo un segundo porque puse también, quería ver la página de Facebook para poder tener listo. ¿Cómo se llama? De Facebook. Qué bueno, se sumó. Iliana de Canadá, tenemos gente de Canadá. Pilar, Guatemala otra vez. Qué bueno. ¿Ustedes se hubiesen imaginado alguna vez poder tener una cosa así con gente de todos lados? No. No, la verdad que no, impresionante. La verdad que hace bueno. Bueno, ¿vamos? ¿Gente o no? ¿Bruno? Sí, arranque. No, arranque usted que necesita concentrarse, me parece. Además, como vas a empezar vos, no sé si sabías que vas a empezar vos, tenés que estar más iluminado que nunca. Yo estoy tratando de compartir esto, que no encuentro el link ni nada, para compartir en mi Facebook también. Bueno, pero vamos porque se nos pasa, tiene que ser una hora hasta las 9. Ahí se nos sumó Rina de Brasil. ¿Qué tal Brasil? Mira, me imagino que hablará en criollo, ¿no? Y perdón. Bueno, justo 10 minutos, Bruno, empecemos. Dale. Usted haga la oración, por favor. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su celestial consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Bruno, ¿no tenés más a cantar una cancioncita del Espíritu Santo, no? No, no tengo preparada ninguna cancioncita del Espíritu Santo. Está bien. Bueno, brevemente, Bruno, comento lo que vamos a hacer para que la gente ya esté preparada. La idea es que cada uno de nosotros pueda hablar sobre un aspecto de lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Por supuesto, sabiendo que no vamos a agotar ni lo más mínimo, pero la idea es que Bruno hable un poco de las imágenes del Espíritu Santo desde la palabra de Dios, o sea, sacar algunas imágenes que la misma Biblia tiene sobre el Espíritu Santo, Lucas compartirnos algo sobre lo que dice el catecismo, algunos números del catecismo, y yo les voy a hablar sobre la secuencia del Espíritu Santo, que es un canto muy antiguo que se va a cantar el domingo en la misa. Así que esa es un poco la idea, y los invitamos a poder escuchar con atención, y después, bueno, por ahí dejaremos un momentito de preguntas, ¿les parece? Muy bien. Bien, yo en realidad voy a hablar un poquito de lo que el Espíritu Santo me vaya inspirando. Siempre tuve como esa pregunta de cómo relacionarme con el Espíritu Santo. Algo que me pasaba de chico es que tenía a Jesús como la primera imagen de Dios, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, con Jesús es bastante fácil relacionarse porque es alguien que se hizo hombre, tenía un cuerpo, lo podemos representar como una imagen humana, y en ese sentido tenía rostro, y entonces podía rezarle a Jesús más fácilmente. Por otro lado, decía, bueno, rezar al Padre del cielo, es el papá de Jesús. Era más fácil entender la figura del Padre, porque yo también tengo papá, y entonces al pensar en Jesús y en pensar en el Padre, también me era más fácil relacionarme con el Padre. Además, esa oración que nos enseñó el mismo Jesús, el Padre nuestro, que fui incorporando de chiquito, me fue como facilitando ese camino hacia esa relación con Dios como Padre. Con el tiempo y en la catequesis descubrí esto del Espíritu Santo, y hay un episodio en los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles le hablan a algunas personas que ya creían en Jesús y que ya habían sido bautizadas incluso, le hablan del Espíritu Santo y ellas dicen, ah, no sabíamos ni que existiera un Espíritu Santo. Entonces, creo que en el camino de mi vida me pasó un poquito eso, es decir, descubrir al Espíritu Santo entender que era esencial para mi vida relacionarme con él y entender que era esencial también invocarlo, pedirlo, para que él actúe en mi vida. Así que bueno, en ese sentido voy a hablar un poco de las imágenes. ¿Por qué hablamos de símbolos, imágenes en la Biblia del Espíritu Santo? Y precisamente porque no tiene un rostro propio. Lo representamos como, pensemos un poquito, en la Biblia lo encontramos como agua, como viento, como fuego, como unas lenguas de fuego, lo encontramos como una paloma, lo encontramos como el vino o como el vino nuevo, y lo encontramos en muchas imágenes, símbolos que van apareciendo en la Biblia, pero no con un rostro propio. Y la pregunta que surge cuando leemos la Biblia y vemos que el Espíritu Santo aparece de tan diversas maneras, pero no tiene un rostro propio, es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y entonces, ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en Dios, en nuestra vida y en la iglesia? Si entendemos un poquito esto, de por qué aparece simbólicamente y no con rostro propio, entonces también nos vamos a aprender a relacionar mejor con el Espíritu Santo. Bueno, bien, hay un dicho de la filosofía, un dicho antiguo que todos quizás hemos escuchado alguna vez, y es que el rostro, ¿qué es el rostro? Hay que partir de ahí para entender esto de la personalidad del Espíritu Santo. El rostro es el espejo del espíritu o el espejo del alma. Cuando nosotros llegamos a entender eso, ahí entendemos mejor qué lugar ocupaba el Espíritu Santo en Jesús y en el Padre, porque se lo nombra como el Espíritu del Hijo y también como el Espíritu del Padre, como el Espíritu de Jesús y como el Espíritu de Dios Padre, y es el mismo. Cuando Jesús hacía algo, lo que se reflejaba en el rostro era precisamente el Espíritu Santo, porque es su Espíritu. Y digámoslo con algunos ejemplos, ¿no? Como estamos en nuestra alma, como estamos en el corazón, se nos nota en la cara, ¿no? En el rostro. Si estamos enojados, se frunce el ceño. Si estamos contentos, esbozamos una sonrisa. Y así podríamos decir que las reacciones de Jesús y el rostro de Jesús reflejaban siempre, tanto en sus alegrías como en sus tristezas y en sus enojos, al Espíritu Santo, el amor infinito de Dios. Y con esto tocamos la esencia del Espíritu Santo, y es que es como el corazón, el amor de Dios. Es la relación entre el Padre y el Hijo. Bueno, ahí hablamos o mencionamos varias imágenes, ¿no? Aquí el catecismo de la Iglesia, el compendio, menciona, por ejemplo, el agua, la unción, o sea, el aceite, menciona el fuego, menciona la nube, menciona la imposición de manos como signo del don del Espíritu, también la paloma que aparece. Y podemos encontrar varias más. Hay una que particularmente me gusta a mí, tal vez no se la menciona mucho por temas de lo que puede significar el símbolo, que es el vino, el vino o la embriaguez. Cuando el día de Pentecostés los discípulos reciben el Espíritu Santo y salen afuera, la gente decía, estos hombres están borrachos. Estos hombres parece que se tomaron hasta el agua del florero, porque estaban como embriagados, es decir, fuera de sí por el amor del Espíritu Santo, ¿no? Y el vino aparece también en las bodas de Caná, en ese episodio donde Jesús convierte el agua en vino. Y el vino en este sentido representa el amor, y el amor es precisamente el amor de Dios que enciende el corazón y que nos hace actuar. Es la ley de Dios. La nueva ley de Dios es el Espíritu Santo, el amor de Dios que actúa en los corazones y nos mueve en la vida. Bueno, creo que voy a hacer un paréntesis. No sé si ustedes quieren decir algo. Rodrigo, Lucas. Yo estaba. Me fui a hacer unos matecitos rápido porque no había llegado, perdón. Ah, bueno. No, pero tomé lo del principio. Me gustó mucho eso que dijiste vos de tu experiencia de relación con el Espíritu Santo. A mí, de cierta manera, me pasó lo mismo. O sea, la verdad que empecé a. Obviamente, no a escuchar, porque uno en la catequesis lo había escuchado, en la misa, a escuchar y a aprender, más que nada que aprender en el sentido, digamos, intelectual o doctrinal, a sentir, por decir de una manera, la presencia del Espíritu Santo en el seminario, cuando empecé a encontrarme con la palabra de Dios. Me acuerdo que fue San Pablo, de alguna manera, que me abrió un poco los ojos, los oídos del corazón también para darme cuenta cómo el Espíritu Santo obra en nosotros. Eso me animo a aportar. Y yo también, así, recuerdo ya sacerdote, pero una vez viendo así todo el misterio que hay en la iglesia, ¿no? De a veces diversidad de pareceres, y una vez me acuerdo que haciendo un poco de lección divina, hay una parte que ahora no recuerdo en que dice que todos serán instruidos por el Espíritu Santo, ¿no? Y este misterio de que tenemos todos esos instrumentos, la misma iglesia, el sacramento de salvación, pero el Espíritu habita en nosotros y aporta esto de la intimidad, ¿no? De nuestra relación. Jesucristo nos regala esa relación que Él vive en el seno de la Trinidad, nos la regala también a nosotros, y es Dios con nosotros. Y bueno, a mí eso me iluminó, por así decir, en esto de rezar al Espíritu Santo, de pedir, de que cada uno tiene una relación con Dios, sin obviamente quitar la importancia, obviamente, de la comunión con la iglesia, pero todo eso es un andamiaje para algo mucho más profundo, que es Dios en nosotros, Dios con nosotros, ¿no? Y una cosa que puedo aportar, también es que yo estaba viendo un poco el tema este de la parte del catecismo, ¿no? Y uniéndolo un poco a lo que estoy diciendo, es esto de que hay otras cosas de Dios que uno podría conocer por la razón natural, ¿no? Como el hecho de que Dios es uno solo. Pero el misterio de la Trinidad solamente lo podemos conocer porque es Jesucristo el que nos lo va a conocer. Ni siquiera en el Antiguo Testamento, si bien hay un montón de figuras y está como sugerido la presencia del Espíritu Santo, pero así claramente como lo podemos encontrar en el Catecismo, es porque Jesús nos habló y nos dijo que hay un Espíritu Santo. Por eso ocurría también, como se ve en los Hechos de los Apóstoles, esto de que había cristianos que no sabían del Espíritu Santo, como nos ocurre a todos, que nos cuesta muchísimo imaginarlo porque no le podemos dar una figura, ¿sí? Como decía el padre Bruno, ¿no? Bueno, la alegría de saber que sabemos todo esto del Espíritu Santo porque Jesús nos cuenta como sus secretos. Uno es propio de las personas que se quieren, de los amigos verdaderos, contar lo que uno tiene más en su intimidad, ¿no? Y bueno, Jesús nos ama tanto que nos cuenta y nos invita a participar de todo este misterio de la Santísima Trinidad. Y eso me parece que es algo que nos tendría que no dejar de asombrar y tendría que ser motivo de acción de gracias, ¿no? Estar continuamente en acción de gracias, ver la alta dignidad a la que se nos invita como cristianos a participar de la vida de Dios. Muy bueno. Gracias. Sí, bueno, pues un par de cositas más. Una que tiene que ver con otra analogía, así como decíamos que el rostro es el espejo del alma, y por lo tanto lo que se debe mostrar en el rostro del cristiano es el Espíritu Santo, como pasaba en Jesús, también podríamos decir una analogía parecida, que el Espíritu Santo es el que produce los frutos, el que hace los frutos maduros y ricos, ¿no? Es una imagen que usa San Pablo, la de los frutos, y dar los frutos del Espíritu Santo. Es decir, el que posibilita que hacia afuera el cristiano obre de esta manera, de estos frutos, es el Espíritu Santo. Nosotros, si fuimos al catecismo, recordaremos que hemos estudiado los frutos del Espíritu Santo y que también aparecen en las cartas de San Pablo estos frutos: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe, modestia, continencia y castidad. Bueno, es muy simple. Quien está movido por el Espíritu Santo tiene la alegría de Dios, tiene la paz de Dios, como la tenía Jesús, y aunque el mundo se le tire en contra, como a Jesús, y lo lleve a la muerte, no pierde esa paz y esa alegría que proviene del Espíritu, ¿no? Eso por un lado, el Espíritu Santo como el dador de frutos. Y la otra cuestión que es muy interesante, y es por qué Dios decidió hacer una manifestación especial del don del Espíritu el día de Pentecostés. No sé si alguno de ustedes iba a hablar de ese tema específicamente. No. Rodrigo, Lucas. Bueno. Todo tuyo. Bueno, hay tres Pentecostés, según los teólogos, hay como tres Pentecostés que se dan a partir de la muerte de Jesús. Jesús había dicho que era necesario que él muera para que se les diera el Espíritu Santo. Esa necesidad de que él muera es porque es la necesidad de que el Espíritu Santo lo termine de unir a nosotros con él y formar un solo cuerpo. Entonces, aparecen como tres infusiones del Espíritu Santo. Una es en la cruz. Cuando Jesús muere, dice, entregó su espíritu. Y se produjo un terremoto, y son cosas que son, cuando el Espíritu Santo actúa, aparecen estas como manifestaciones: terremoto, viento, fuego. Bien. Otra manifestación del Espíritu Santo es cuando Jesús resucitado se aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Ese es como un segundo Pentecostés, porque hay una infusión del Espíritu. Sopla sobre ellos. Con eso está simbolizando la nueva creación. Así como Dios había formado al hombre del barro de la tierra y sopló sobre él para darle vida, Jesús viene a darnos una vida nueva, una creación nueva, hacer un nombre nuevo, como decía San Pablo, dándonos el Espíritu Santo. Sopla sobre nosotros y nos da el Espíritu. Y la tercera, o el tercer Pentecostés, es el que se da el día de Pentecostés. Bueno, ¿qué celebraban los judíos el día de Pentecostés, que era al comienzo del verano? Celebraban dos cosas fundamentalmente. Una, recordemos que son 50 días. Moisés a los 40, había ido 40 días a la montaña para recibir la ley de Dios y luego descendió para entregar la ley al pueblo, ¿no? Entonces, los judíos celebraban el día de Pentecostés la recepción, el don de la ley de Dios, que les había dado Dios a Moisés y Moisés le había entregado a su pueblo. Acá en el itinerario que hace Jesús se cumplen los mismos días. Jesús resucita, muere y resucita, eso es el día de Pascua. A los 40 días, el día simbólico también para Israel, los 40 días asciende al cielo, ascensión, y 10 días más, a los 50 días, día de Pentecostés, envía le entrega la ley a su pueblo, que es el Espíritu Santo, que es la nueva ley de Dios. Bueno, creo que ya está. Muy bueno. Muy bueno, padre. Estamos aprendiendo también nosotros, te digo. Obvio. Para la vigilia. Y digo, podemos también ver un poquito uno de los números, ¿no? Porque tal vez pienso, por ahí alguno que nos está escuchando que es chico, que no sabe bien. Entonces, ¿qué dice bien el catecismo? La primera pregunta que aparece en el catecismo es, ¿qué quiere decir creo en el Espíritu Santo? Lucas, pero ¿qué número es? Así lo podemos querer ver, ¿crees? No, pasa que yo estoy con el... Tengo los dos, pero este... Ah, con el Yucat. Con el Yucat, que hay que... Yo creo que tenemos que empezar a difundirlo más, porque está muy bueno el Yucat, y creo que acá en Argentina también por una cuestión de que los libros se fueron carísimos y qué sé yo, no se difundió tanto, y es una muy buena síntesis, ¿no? Además, obviamente, el catecismo como base, pero el lenguaje y todo está muy bien. Si querés decirme, pues yo lo puedo buscar y lo podemos agregar. Aquí está, ¿vos tenés el Yucat ahí o el...? Sí, lo tengo. El 113. 113 del Yucat. Sí. Perfecto, ahora lo busco vos, arrancá y yo lo busco. Dale. Entonces dice, ¿qué quiere decir creo en el Espíritu Santo? Creer en el Espíritu Santo es adorarlo como Dios, igual al Padre y al Hijo. Quiere decir creer que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para que como hijos de Dios conozcamos a nuestro Padre del Cielo. Movidos por el Espíritu Santo, podemos cambiar la faz de la tierra. Y después hay una explicación un poquito más extensa. Antes de su muerte, Jesús había prometido a sus discípulos enviarles otro paráclito. Paráclito significa el que nos trae el consuelo. Cuando ya no estuviera con ellos. Cuando después se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos de la iglesia primitiva, entendieron lo que Jesús había querido decir. Experimentaron una seguridad profunda y la alegría de la fe. Y recibieron determinados carismas. Es decir, podían profetizar, sanar y hacer milagros. Hasta hoy existen personas en la iglesia que tienen estos dones y estas experiencias. En el 113. ¿Ese qué número era? 113. 113, perdón. Ahí justo Lucas preguntan, ¿qué es el, se entendieron mal, qué es el Lucat? O sea, parecía que era tu catecismo, ¿no? Explicá qué es el Lucat. Para la iglesia del Padre Lucas, no. El Lucat, sí. A ver si lo puedo hacer, Lucat es un catecismo que se hizo en la época del Papa Benedicto XVI para los jóvenes. Entonces, está con dibujitos, está muy bien, tiene muy buena doctrina y además es como más ameno para leer, ¿sí? Y bueno, y hay un librito que es el Yucat, después también está uno sobre doctrina social de la iglesia con el mismo estilo, y hasta hay una Biblia que está, no es la Biblia, o sea, es la Biblia, pero no está toda de corrida, sino como segmentada por temas y hace mucha referencia un libro al otro. Entonces está muy bueno para, como para estudiar la fe, para profundizar en la fe. Bueno, entonces digo, desglosando un poco esto que acabamos de leer. Cuando decimos que creemos en el Espíritu Santo, es decir, que creemos que el Espíritu Santo, junto al Padre y al Hijo, los tres son un solo Dios, pero en esta unidad de Dios hay una diversidad de personas. Esto claramente nos supera, no es algo que podemos entender así meridianamente como, no sé, como que el sol ilumina y calienta, porque no podemos experimentar, es un conocimiento verdadero, pero basado en el mismo Dios que se nos revela, no en nuestra experiencia. Pero eso no significa que no sea verdadero, que no podamos experimentar o que no podamos manipular, es más, San Agustín decía que si lo pudieras entender, no sería Dios, ¿sí? Si nosotros pudiéramos entender perfectamente a Dios, bueno, esa idea que tendríamos de Dios no es Dios. Dios es infinito, no puede caber en nuestro intelecto, que es limitado. Es más, cuando estemos en el cielo con la gracia de Dios, habrá una gracia especial para poder contemplar a Dios, ¿eh? Porque el hombre siempre va a ser limitado, es una criatura, entonces no puede entender a Dios. Entonces, bueno, el Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo son un único Dios verdadero, pero son distintas, son tres personas divinas. Y también que ese Espíritu, que nos habla de un Dios que es comunidad, que no es un Dios solitario, también está en nosotros, quiere decir creer que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para que como hijos de Dios conozcamos a nuestro Padre del cielo. Movidos por el Espíritu Santo podemos cambiar la faz de la tierra. Entonces, que el Espíritu Santo no es solamente un conocimiento intelectual que nos regaló Jesús, que sería buenísimo también, pero es además algo que nos compromete, que tiene que ver con nuestra vida, que está en nuestra vida y que además nos moviliza, nos lleva. Esto aparece mucho también en la Biblia, como hay expresiones, ¿no?, que dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, lo llevó al desierto. Bueno, también a los cristianos nos moviliza ¿para qué? Para traer el reino de Dios. Lo que rezamos en cada Padre Nuestro, cuando decimos que venga tu reino, bueno, es la misión de la Iglesia, es la misión de cada uno de nosotros, hacer presente el reino de Dios. Y eso ocurre porque el Espíritu nos impulsa a esas obras, ¿eh? Todos los santos, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, fue el Espíritu Santo el que la inspiró y ella se dejó guiar y dejó que acompañar esa moción del Espíritu Santo y la llevó a verdaderamente cambiar la faz de la tierra. Hizo brillar en lugares de la mayor oscuridad. De hecho, me acuerdo que Madre Teresa en el libro Vese mi luz dice, ¿no?, que Jesús en una locución le dice que ella fuera su luz en esos pozos de oscuridad que eran los lugares donde vivían los más miserables de los más miserables de Calcuta, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo no es solamente un conocimiento intelectual, es algo que nos lleva a actuar, que nos moviliza y que, bueno, tenemos que escucharlo, estar atentos en la oración, preguntarle para ser dóciles. Una de las cosas necesarias es la docilidad al Espíritu, ¿no?, para cumplir con la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Lucas. Muy bueno. Bueno, ¿quieren que continúe con lo mío o vos querías decir algo, Bruno? Yo sí sigo hablando, se nos va a acabar el tiempo. Bueno, yo quería, voy a poner un, bueno, como yo voy a hablar de la secuencia de Pentecostés, primero les voy a compartir la pantalla que quería compartirles. Para que, a ver ahí, si podemos ver ahí mejor, ahí. Ahí. Bueno, para los que no saben, la secuencia de Pentecostés es un canto que se canta, o que se debería cantar, sería lo ideal cantarlo, antes de leer el Evangelio de la fiesta de Pentecostés del domingo, no en la vigilia, sino el domingo. Así como hay una secuencia de Pascua que se canta el domingo de Pascua, hay una secuencia de Corpus Christi que se canta el día de Corpus, también en Navidad, de alguna manera las calendas también. Como les comparto ahí, es el himno más antiguo al Espíritu Santo, ¿no? La secuencia de Pentecostés, que en latín se dice Veni Sancti Spiritus, es una oración que la Iglesia pide la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Como Iglesia, el domingo especialmente nos unimos y celebramos, profesamos nuestra fe en el Espíritu Santo también, obviamente, y al mismo tiempo pedimos su asistencia, ¿no? Pedimos que de alguna manera siga obrando en nosotros y en la Iglesia, ¿no? Bueno, recuerda la primera venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, en Pentecostés, que se narra en el capítulo 2 de los Hechos, ¿no? Bueno, ahí yo estuve buscando un poquito de información, se le atribuye a Stephen Langston, sería así, alrededor del 1150, 1228, era un arzobispo de Inglaterra, el Reino Unido, aunque también se lo considera autor al rey de Francia, Roberto II, segundo, el Piadoso, o el Papa Inocencio III. Son esas cosas también de la tradición de la Iglesia que muchas veces no se sabe bien a quién pertenecen, pero más o menos se puede verificar que esa en ese tiempo histórico, ¿no? Y es una de las cuatro secuencias que se mantuvieron tras la reforma litúrgica que hizo el Concilio de Trento. ¿Por qué se me ocurrió que podamos charlar de esto, hermanos sacerdotes y hermanos que andan ahí escuchando? Porque creo que, de alguna manera, la secuencia de Pentecostés, que ahora les voy a poner un breve canto, cómo es el canto en latín, de alguna manera, porque como se nos hace a veces tan difícil, ¿no?, hablar del Espíritu, justamente como por lo que explicó Bruno al principio, porque es Espíritu, y por lo tanto lo podemos conocer más por sus manifestaciones, por sus obras, que por lo que podemos saber en sí de lo que es. La secuencia de Pentecostés creo que de alguna manera sintetiza o tiene varios elementos lindos que nos ayudan a comprender finalmente qué es lo que hace el Espíritu en nosotros, ¿no? Justamente para no caer en una especie de abstracción que a veces nos cuesta, ¿no? Pero bueno, quería pasarle brevemente, a ver si se escucha ahí. Vamos a escucharla un poquito de la secuencia. ¿Se escucha ahí? Última fuerte. A ver. No, no se está. ¿No se escucha? No. Bueno, no les comparto entonces el canto. Bueno, ¿escuchabas, Lucas, tampoco? Yo escuchaba un poquito, sí, medio bajito, bueno, pero... Para el que quiere buscar ahí, Veni Sancte Spiritus, ¿no? Bueno, después, por supuesto, está la traducción, traducción en castellano y hay muchas versiones para cantarla en castellano. Pero bueno, ahí les comparto un poco las estrofas, ¿no?, de la secuencia. Comienza pidiendo, ¿no?, invocando. Invocamos al Espíritu Santo de alguna manera también con la imagen de la luz, ¿no? Manda tu luz, ¿no?, desde el cielo. La luz, pienso yo también como aquello que nos da vida, ¿no?, nos da calor, no solo nos permite ver, sino que la luz también, yo a veces me lo imagino como vieron a la mañana cuando ahora que está fresquito acá en Buenos Aires, cuando uno abre la ventana abre las cortinas de la habitación y deja que entre ese primer rayito de luz de la mañana, que es como que a uno lo despierta un poquito, ¿no? Yo me imagino siempre al Espíritu Santo como ese que nos ayuda también a levantarnos, ¿no? Nos da ese calor a veces del corazón que necesitamos para tener deseos de amar a Jesús, de seguirlo, de trabajar por él, ¿no? Y ahí aparece una expresión que a mí me llamó la atención, especialmente hoy cuando empecé a pensar, que dice Padre, ¿no? La secuencia dice Padre amoroso del pobre, ¿no? Y uno dice, si estamos cantando el Espíritu Santo, ¿por qué le dirá Padre, no? La verdad que la razón no la sé, porque es, como vimos al principio, es una secuencia muy antigua que no hay muchos datos de qué es lo que quiso decir en sí, ¿no? Lo que pensé y me imaginé es que primero que entiendo que habla de la pobreza de corazón, ¿no? De esa pobreza que nos llama Jesús a vivir, la pobreza del espíritu, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los pobres. Y también me acordaba de esa expresión de San Pablo, cuando dice que es el espíritu el que nos mueve a llamar Abba, ¿no? Es decir, Padre. Como de alguna manera, aunque obviamente el Espíritu Santo no es el Padre, como leía Lucas también ahí que decía en el Catecismo, en el Yucat, el Espíritu Santo es el que nos une al Padre, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que ese vínculo, por supuesto, íntimo y profundo que hay en la Santísima Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu Santo se lo llamará Padre en este sentido porque es el que nos lleva al Padre, ¿no? El que nos hace llamar Padre, el que nos hace sentirnos hijos, el que nos santifica, ¿no? El que nos conduce a la santidad, ¿no? Padre amoroso, ¿no? Creo que es muy linda esa expresión del pobre, porque solo el pobre es el que puede, el que se siente pobre de espíritu es el que puede sentir al espíritu, ¿no? Aquel que vive, ciego por su soberbia, por su egoísmo, ciego porque cree que no necesita nada, aquel que se siente rico, difícilmente pueda sentir esa luz suave del espíritu que nos habla al corazón, ¿no? Don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo, ¿no? Un poco eso es lo que yo les decía, esa imagen del rayito de luz que nos consuela la mañana, ¿no? También me acuerdo como imagen, ¿no? Vieron que a veces, no sé si uno se va al campo o a la montaña o, bueno, o está más en la naturaleza y de golpe se nubla, ¿no? Esos días fríos que se nubla, o estamos viendo así el sol y de golpe lo tapó una nube y uno está esperando que pase la nube, ¿no? Porque uno le agarra frío, ¿no? Yo pienso también que a veces el Espíritu Santo actúa así en nosotros, ¿no? Que cuando nos tapan las nubes, digamos, del pecado, de la tristeza, de la pérdida de esperanza, de alegría, es el que nos permite de vuelta ver la luz de Jesús, ¿eh? y sentir consuelo en el corazón, ¿no? Después sigue diciendo, ven dulce huésped del alma, ¿no? Eso hace referencia a lo que nosotros llamamos teológicamente la inhabitación trinitaria, ¿no? Pero bueno, que Jesús lo dice de algún modo también cuando dice, el que me ama, mi Padre lo amará y iremos y habitaremos en él, ¿no? Entonces, donde está Jesús y el Padre está el Espíritu. Así que también es el huésped del alma, es aquel que quiere vivir en nosotros y dejar y pretende que nos dejemos guiar por sus lindas inspiraciones. No me acuerdo si es San Agustín, vos Bruno me corregirá por si le pifio, por las dudas, porque yo cuando cito santo en realidad cito frases, no sé si cito santo, pero creo que decía algo así como, todo lo bueno que tenemos en nosotros es del Espíritu, ¿no? O sea, no hay nada, bueno, de hecho lo dice la secuencia, ¿no? No hay nada bueno en nosotros, solamente lo bueno que tenemos verdaderamente es del Espíritu, ¿no? Descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, ¿no? Creo todos adjetivos de lo que hace el Espíritu en nosotros, ¿no? Nos ayuda a descansar, siempre lo invocamos, ¿no? Especialmente pienso en lo del descanso a la noche, cuando rezamos las completas, ¿no? Siempre el Espíritu Santo también está ahí presente en las oraciones de la Iglesia para que entreguemos nuestro esfuerzo del día, la tregua en el trabajo, ¿no? Las brisas cuando estamos a veces medio horas de fuego, también lo puedo relacionar con momentos por ahí de enojo, de que perdemos la calma, perdemos la paz por cosas, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos dice, bueno, afloja un poquito, tranquilo, esto ya va a pasar, no te enojes, ¿no? Gozo que enjuga las lágrimas, ¿no? Qué lindo, reconforta en los duelos, ¿no? ¿Cuántas veces el Espíritu, en momentos durísimos, nos hace encontrar un motivo de gozo, ¿no? ¿Cuántas veces el Espíritu en esta pandemia que estamos viviendo, cuarentena, ha ayudado a tantos a encontrar un poco de paz, ¿no? En estos momentos. Después, ¿no? Dice, ya pidiéndole más insistentemente, ¿no? Entra hasta el fondo del alma, ¿no? Qué linda imagen, ¿no? Como si fuese que el alma tiene lugares, pero no sabemos que no, pero es una manera de decir, bueno, toma lo más profundo de mi ser, ¿no? Dios es más íntimo que nuestra propia intimidad, también decía San Agustín, ¿no? O sea, solo creo que también lo dice San Pablo, ¿no? Él es el que penetra hasta el fondo del alma, ¿no? Como una espada. También la palabra, ¿no? Como una espada que penetra hasta la médula. Divina luz y enriquécenos, ¿no? Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, ¿no? Esto también me gusta mucho, ¿no? Cuando no nos dejamos guiar por el espíritu, ¿no? Cuando nos dejamos guiar por nuestros impulsos, por lo que se nos ocurre, cuando no discernimos las cosas que hacemos, cuando nos dejamos llevar por el pensamiento mundano, cuando caemos en pecado, bueno, está el vacío, ¿no? Es el vacío. Es como que, no es que, pienso yo, no es que nos deje el espíritu, sino que en el fondo somos nosotros los que no lo dejamos, ¿no? No lo dejamos obrar, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. También, muy lindo, el pecado es como que se nos llena de yuyos la huerta del corazón, ¿no? Hay una milonga que dice, la vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta, ¿no? La vanidad es eso que no, es el vicio capital que nos hace buscar gloria en nosotros mismos. Y cuando eso entra en el corazón, finalmente entra todo lo demás, ¿no? Sí, qué lindo que le podamos pedir eso también, ¿no? Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas y funde el calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Eso, la verdad que da para muchísimo más, ¿no? Simplemente era hacer un repaso, pero fíjense todas las imágenes que utiliza, ¿no? El tema del agua en la tierra, sanar nuestro corazón, lava las manchas. O sea, en cada sacramento es el espíritu el que actúa, el que actualiza la salvación, o sea, el que nos santifica, el que nos perdona cuando el sacerdote nos da el perdón, es el que convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, es el que nos hace sacerdotes, ¿no? Cuando nos imponen las manos, es el que une a los esposos en el sacramento del matrimonio, es el que sana en la unción de los enfermos, y así con cada sacramento, ¿no? Es el que obviamente se nos confirma cuando recibimos el don del Espíritu, la confirmación, ¿no? Calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, ¿no? Nuestro espíritu que le cuesta ser domado, ¿no? Guía al que tuerce el sendero, ¿no? Es el Espíritu Santo el que incluso cuando nos desviamos del camino, nos sopla el corazón y nos dice, volvé, ¿no? Volvé que tu Padre te está esperando, ¿no? Imagino que habrá sido el que le hizo volver al hijo pródigo, ¿no? Volvé, ¿qué haces ahí comiendo las bellotas con los chanchos? Volvé que tu Padre no te va a condenar, ¿no? No te va a reprochar, te va a abrazar, ¿no? Y yo creo que también siempre es el Espíritu el que nos hace volver a la fe, nos hace volver a la reconciliación. Y bueno, finalmente termina la secuencia pidiendo que reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Eso es interesante porque obviamente que Dios quiere darnos todos sus dones, ¿no? El Espíritu Santo es el mayor don, y con el don del Espíritu, que es el mismo Dios, vienen sus dones, pero lo podemos recibir según la disposición que tenemos. La gracia actuará en la medida que nosotros nos abramos a la gracia, ¿no? Obviamente que Dios hace sus milagros, ¿no? Nos puede torcer de golpe, nos puede voltear del caballo como a San Pablo, pero ordinariamente según nuestra fe, ¿no? Según nuestra disposición, ¿no? Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno, ¿no? Bueno, creo que es una maravilla esta secuencia, que espero que la puedan disfrutar este domingo, ¿no? Que la podamos cantar, hay que cantarla, padres, este domingo, ahí como salga, pero hay que cantarla, porque creo que es una oración que sintetiza muy, de una manera muy, muy bella lo que es la obra del Espíritu en nosotros, ¿no? Que es en definitiva lo que podemos experimentar, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que tenía para compartirles. Cosa, justamente es la más difícil de imaginar, la figura del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, pero es la más rica en imágenes, ¿no? La que tiene más, sí. No hay un himno a Jesús que lo tiene muchísimos nombres, ¿no? También Jesús aparece, qué sé yo, el Príncipe de la Paz, el Emanuel, el Dios con nosotros. Bueno, pero digo, todas estas imágenes justamente porque seguro que en la espiritualidad de la Iglesia es la búsqueda de poder conocer, ¿no? Y también es el mismo espíritu el que guía a la Iglesia y que guió también a este autor, que no sabemos bien quién es, a buscar todas esas imágenes para mostrarnos cómo nos ama, cómo está en nosotros, cómo nos acompaña Dios en nuestra vida, ¿no? Sí, una maravilla. Y es cuando no sabemos, cuando no se sabe cómo decir algo, hay que usar la poesía, ¿no? Y en la Iglesia también, digamos, todo lo que podamos, lo dice el Catecismo, ¿no? Todo lo que podamos decir de Dios, siempre es más lo que no sabemos que lo que sabemos, ¿no? Cuando Santo Tomás terminó de escribir, ¿no? Lo debe saber seguramente mejor ustedes. Pero ¿Cuándo quién? Santo Tomás. Terminó de escribir la suma, que la quiso quemar porque decía que no era nada eso. Y nosotros nunca llegamos, los sacerdotes, a terminar de leerla toda. El día de San Nicolás de Bari, ¿cuándo es? En diciembre, ¿no? Sí, puede ser. No me acuerdo, a mediados de diciembre es el día de San Nicolás de Bari. Tomás de Aquino celebró la misa. 6 de diciembre. Es que sabe datos que nosotros no sabemos, ¿viste? 6 de diciembre. Bueno, ese día Tomás de Aquino celebró la misa y tuvo una visión de la Trinidad. Tuvo una visión de la Trinidad, un éxtasis en la misa. Y cuando terminó esa visión, que nadie sabe porque él no contó cómo fue, pero sí ese detalle que dijo Lucas recién. Entonces él se fue y se encerró en la celda del convento y tenía uno de los amanuenses que ya tantos días que él no aparecía y además no estaba escribiendo, que se preocupó mucho. Así que fue a la celda y le preguntó: Tomás, tenés que terminar la suma, le dice. Y él dice: después de lo que he visto, todo me parece paja. Así que, bueno, decidió no escribir más nada y a los pocos días murió. Qué grande. Menos mal que no quemó. No quemó. Si no comprenderíamos menos lo que comprendemos. Claro, el Papa Benedicto XVI, comentando ese episodio de Tomás de Aquino, decía que en realidad la paja no es lo que no vale nada, sino lo que lleva el grano. Decía que está, nosotros lo presentamos en esa envoltura de la paja, pero lleva el grano, que es el misterio. Bueno, gracias, Bruno. Si les parece, ya nos quedan por ahí 10 minutitos para completar una hora, digamos, porque fueron 10 minutos de conexión y eso. 10 minutitos de preguntas, ¿les parece? Ahí nos hacen algunas preguntas que por ahí pueden ayudar a completar lo que vimos. ¿Les parece o tienen algo más para decir? Seguro. Acá nos pregunta, ahí la voy a poner la pregunta, Marisa. Nunca llegó a comprender completamente el don del Espíritu Santo que dice temor de Dios. Esa es una clásica pregunta que está muy bueno responderla. ¿Quieren que tire la pregunta a quien le toca? Yo hablé mucho. No, ciertamente puedo empezar y ustedes me van corrigiendo. Pero primera cosa, que el santo temor de Dios, no estamos hablando de un temor servil, ¿no? De esa actitud a veces de una mala religiosidad, que es una religiosidad de te doy para que me des, entonces rezo para que me venga una gracia, y que el temor a que me caiga un rayo si hago algo que no es lo que tenía que hacer, sino que es mucho más cercano al temor filial, que es el no querer disgustar al padre, ¿no? El hijo que ama a su padre y que no quiere hacer nada que vaya a hacer sentir triste al padre. Y ese es el temor, que es un don del Espíritu Santo y que ojalá tuviésemos siempre. No es algo que nos limita nuestra libertad, como si fuese una autoridad que nos persigue, ¿sí? Sino que es fruto del amor, porque amamos, no queremos ofender al que amamos. Y entonces es ese temor, ¿no? No es el temor servil del esclavo que teme equivocarse porque el amo con el látigo lo va a castigar, sino que es el temor del hijo que ama tanto al padre que no quiere hacer nada que lo vaya a disgustar, ¿no? Muy bueno. Bien. Bruno. Bueno, excelente. Distinguir entre el temor servil y el temor filial. Los padres de la iglesia ponían tres imágenes: una la del esclavo, otra la del empleado, diríamos hoy el siervo, y la otra la del hijo, ¿no? El esclavo hace lo que le manda su amo, su señor, sí, pero lo hace por temor al castigo, ¿no? El empleado hace lo que le manda su señor, sí, pero lo hace por el sueldo, por la paga, por el premio, digamos. Y el hijo hace lo que le manda su padre, sí, pero lo hace por amor. Entonces, el temor de Dios se identifica con el amor. Hay un pasaje en la Sagrada Escritura que se reitera muchas veces, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para entender eso, podríamos darlo vuelta y decir que el principio de la necedad, de la impiedad, es la pérdida del temor de Dios. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que el temor de Dios es lo que te lleva a respetar a Dios y a no ser displicente con Dios. Vieron que hay hijos que son displicentes con sus padres, que los tratan como un cualquiera. Bueno, eso es porque no tienen el temor filial del que hablaba Lucas, ¿no? Son displicentes. Entonces, el principio de la necedad y de la impiedad es la pérdida del temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Bueno, no se me ocurre nada. Sí, la palabra temor hoy es como que, digamos, vulgarmente es como, parece que es algo malo. Sin embargo, sentimiento, como toda pasión, no es en sí misma ni mala ni buena, sino a dónde nos conduce, ¿no? Entonces, por eso hay un santo temor de Dios que me conduce a la entrega, al amor, al respeto, y otra cosa es ser temerario, que sería eso, no tener ningún tipo de freno, de respeto. O sea, la persona temeraria, vieron, justo hoy fui a visitar una familia a rezar el rosario, y los papás me decían, una de las hijas no paraba de correr, se subía para todos lados, no le importaba nada, ¿no? Era como que les daba miedo, que no tenía noción del peligro, ¿no? Entonces, ser temerario en el fondo con Dios es eso, digamos, puede ser también abusar de su misericordia, o sea, no querer amarlo, no querer entregarse, y bueno, sí, bueno, total, Dios me perdona, ¿no? De alguna manera es como puede ser también un exceso, ¿no? De esa confianza. En realidad no sería confianza. Hay que distinguir entre lo que sería temor de Dios como don del Espíritu Santo y lo que podríamos entender como tener miedo a o temerle a. Porque el temor de Dios no es tener miedo a Dios o temer a Dios, como decía una presidenta, decía que a Dios hay que tenerle miedo. Pero el temor de Dios es temor de ofenderle en realidad, no es temor a Dios. Hay un episodio en el Éxodo que dice que el faraón de Egipto manda matar a todos los niños recién nacidos, y que las parteras hebreas dice que por temor de Dios no cumplieron la ordenanza, el mandato del faraón, y los dejaban vivir. Y por eso vivió Moisés, ¿no? El temor de Dios es lo que te... como decir, amor a Dios por esa relación con Dios, no soy capaz de hacer esto o lo otro. Lo que me produce el temor es temor de hacer el mal, porque tengo esa relación con Dios, y eso es el temor de Dios. Es lo que me lleva a obrar sabiamente. Como hicieron los apóstoles, ¿no? Cuando los hacían callar y dijeron hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Exactamente. Eso es el temor de Dios. Bueno, muy bueno. No sé si nos quieren hacer una pregunta más. A ver. Es también reconocer, nos dicen ahí, es también reconocer nuestra pequeñez y limitaciones. Sí, de alguna manera sí, porque te reconoces criatura. O sea, Dios es Dios, y Dios es tu padre, y Dios lo que te enseña es para tu bien. O sea, es reconocer la soberanía de Dios, o sea, la grandeza de Dios, y el saber que nada de lo que tu padre te pide es para tu mal, al contrario. Y es fruto de la relación, que es una de las cosas que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, así como lo que diferencia a las personas son las relaciones en la Santísima Trinidad. También esto de poder relacionarnos con Dios y ser hijos de Dios, y entonces tenerle respeto y saber que Dios es Dios y que yo soy una pobre criatura. Y ahí también lo que vos decías, ¿no? De lo de los pobres, de los anahuín, los pobres de Shemit, frente a el que se cree autosuficiente, el soberbio. Bueno, ese espíritu, el espíritu de hijo, el espíritu de pobre y necesitado frente a Dios, ¿no? El que tenemos que cultivar. Nos piden que, ahí nos preguntan rápido si el Espíritu Santo y el Paráclito es lo mismo, y después nos piden que comentemos los siete dones, pero no sé si da para los siete dones. Bueno, yo me animo a decir algo, no a explicar los siete dones, se los dejo a ustedes si quieren, pero lo dejamos para otra, me parece. En cuanto al paráclito, paracletos, es un término que en la época de Jesús se utilizaba en el mundo griego para decir el abogado, el defensor. La figura de abogado se usaba ese término, paráclito. Pero, ¿por qué Jesús lo usa? Bueno, habría que preguntárselo a él, pero lo cierto es que hay una oposición entre términos. Hay un término que es el acusador, que es el que usa Jesús, que es padre de la mentira. Claro. Es el acusador. En cambio, el otro es el abogado, el defensor, que es el espíritu de la verdad, el que lo lleva a la verdad. Entonces, ¿cómo te defiende el Espíritu Santo? Porque te lleva a la verdad. Es decir, te defiende en la verdad. Cuando el mundo, en ese contexto, dice Jesús, los acusará y los odiará, por estar en la verdad, por darles el paráclito, Él los va a defender. Y eso es lo que va a pasar, lo vemos en los hechos de los apóstoles, que es el Espíritu Santo quien defiende, porque no tienen otro defensor. Los llevan a la muerte, los acusan, los persiguen, digamos. Así que el Espíritu será su defensor. Será el que hablará por ustedes, ¿se acuerdan también, no? No se preocupen por qué van a decir. Claro, él hablará por ustedes. Y también se lo asocia al concepto de consolador o de consolación, porque la imagen de paracletos es como alguien en quien te podés apoyar, como quien te pone el hombro para que vos te sostengas y puedas caminar, ¿no? Eso es lindo también como imagen, ¿no? Como el que te consuela también. Buenísimo. Qué lindo, ¿eh? Bueno, padres, buenísimo. La gente está muy contenta, están agradeciendo mucho, así que les agradecemos mucho a todos que nos hayan acompañado. Quieren que sigamos, pero creo que es bueno que sea una hora que cumplamos y después, bueno, por ahora el fin del mundo no sabemos cuándo va a venir, así que hay que meterle. Bueno. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Una última cosa, ¿o no? ¿Qué querés, dale? Sobre algo muy importante que es lo que realiza el Espíritu Santo. Lo vemos que en la Escritura aparece como el que realiza las obras. Decimos que el Hijo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo dice el Evangelio, ¿no? Por obra del Espíritu Santo. La creación la realiza Dios por su Espíritu que aletea sobre las aguas. La creación del hombre, el darle vida al hombre, sopló infundiendo su Espíritu. Y así, decía Rodrigo también explicando el himno, la santificación, la deificación, que es otro término que usan los orientales, la gracia, en primer lugar, es el Espíritu Santo. Y algo que realiza el Espíritu Santo, además de las obras del cristiano, o sea, los frutos, es la unidad. Y esto me parece importante resaltar porque en toda la liturgia se remarca este concepto, el de la unidad. La unidad del cuerpo de Cristo, somos uno con Cristo, la realiza el Espíritu Santo. La unidad entre el Padre y el Hijo la realiza el Espíritu Santo. No sé si prestaba atención, pero en todas las oraciones de la misa, la oración colecta, decimos, por Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Siempre es el que realiza la unidad en la Iglesia y también interiormente en el corazón de las personas, es el que unifica, ¿no? Es el que nos simplifica. Bueno, nada más. No, buenísimo. Después de la consagración también, en la plegaria, se habla del Espíritu como unidad. O sea, de verdad que continuamente, si uno ve transversalmente la presencia del Espíritu en la liturgia, es el que hace la unidad, ¿no? Y obviamente en la asamblea litúrgica en la que estamos participando, nos hace sentir uno, digamos, por su presencia en los corazones, ¿no? Una cosa que la misa el otro día, que en la oración de Jesús me dice que todos sean uno. A veces algunos por ahí imaginan más bien que es como un deseo de Jesús, que quiere que sus seguidores sean uno. Y está bien, es un modo de interpretar, pero la oración de Cristo es eficaz. O sea, efectivamente, la Iglesia y los seguidores de Jesús son uno con el Padre. El tema es si yo estoy en esa unidad, porque no es un deseo, es algo que tenemos que construir los seres humanos, la unidad, sino que la unidad está porque Cristo rezó por esa unidad en la primera misa y su oración es eficaz. Ahora el tema es, el examen de conciencia de cada uno es, yo estoy en esa unidad, me estoy dejando llevar por el Espíritu a la unidad, ¿sí? Y a veces tenemos que por ahí dejar de lado el respeto humano, porque a veces hay situaciones que por ahí nos creemos que haciendo determinadas cosas estamos más en unidad, y tal vez no estoy en unidad con el Espíritu Santo y con Dios Padre y con el Hijo, porque yo sé que si hago eso ofendo a Dios, ¿no? Por ejemplo, el pecado. Entonces, pedir y buscar, y sería hermoso, ¿no?, que en este Pentecostés pidamos esta gracia, la de ponernos radicalmente buscando la unidad, que nuestro corazón se unifique con Dios, con la Iglesia, que es una, sin mirar a los costados, sin preocuparnos demasiado por el qué dirán, ¿no? Muy bueno, Lucas, creo que está muy, la verdad que da para, ¿no? Está lindísimo esto, pero está bueno eso que decís, de que claro, la unidad que logró Jesús es previa a nuestra conciencia de unidad, digamos, a nuestra accionar para lograr la unidad. O sea, Jesús logró la unidad con su entrega en la cruz, ¿no? Claro. Y está bueno eso, la verdad que ahora que Lo que, cuando lo decís me parecía obvio, pero hace rato no lo pensaba, ¿no? Porque a veces pensamos eso, que yo voy a lograr la unidad por acciones propias mías, por buscar consenso, por pensar igual que el otro, y en realidad la unidad la ha logrado Jesús. Por supuesto que tenemos que vivirla, ¿no? Pero está muy bueno eso, gracias. La unidad es la verdad. Sí. Tal cual, eso quería resaltar, que Y eso, no hay unidad si no es en la verdad. O sea, precisamente como es el espíritu de la verdad, el espíritu de la unidad, no puede haber unidad verdadera si no es en esa unidad que estableció Jesús. Cuando decimos, bueno, la Organización Mundial de la Salud, la unidad entre todos los países, la ONU, la unidad entre... No, eso... Si no es en el Espíritu Santo, no es verdadera unidad. La unidad que estableció Jesús. Y si en algo en esas asociaciones hay algo de unidad, es porque hay algo de Dios y de verdad. Si no, no es. ¿Cómo que no? Porque solamente hay en verdad hay unidad. Eso. Claro. Ya mostraste el gato y empiezan todos con el gato. Yo sabía que ibas a mostrar el gato y se iba Saltar acá arriba, por eso lo agarré. a desvirtuar todo. ¿Cómo se llama el gato? Te preguntan. ¿Cómo se llama el gato? La gatita. Bueno, la gente la verdad está muy contenta, nos pregunta cuándo. Lo veníamos haciendo los sábados, para que sepan, lo veníamos haciendo los sábados, pero como mañana vamos a celebrar la vigilia de Pentecostés. A las 8 de la noche yo, vos al final la vas a celebrar. Lucas, ¿a qué hora? Y bueno, pues estoy haciendo todo el tema tecnológico y no, supongo que a las 7, empezará a las 7 como para no cambiar el horario a la gente, va a Claro. ser un poco más larga y queremos hacerla en el templo. El desafío era llegar a los 1000 suscriptores y hacerla en el templo y Y bueno, no. ¿Llegaste o no? estamos a ver. Bueno, ayúdenlo ahí a Lucas, Veinticuatro. mándenle un suscribirse. ¿Y vos, Bruno, vas a celebrar mañana? De Yo 106. mañana voy a celebrar la misa como de costumbre a las 18:30 horas y a la noche de 22 a 00 horas, o sea, de 10 a 12. Vamos a hacer una adoración, una vigilia de adoración con oraciones, lecturas y cantos al Espíritu Santo y a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. También los invito, porque lo voy a transmitir por el canal de YouTube mío, pueden buscarme como Padre Bruno. Si no, se llama Saber a Cristo, creo que el link. Están todos pasando el chivo ya. Bueno. Ahí está. Bueno, gente, que gracias por todo. Lo que le decía que seguramente el otro sábado, no mañana, el otro volveremos a hacer algún Santísima encuentro así. ¿Qué? Trinidad. Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Uf, cambiemos de tema, hablemos de otra cosa. Pero bueno, acá nos piden un montón de cosas. Nos piden un montón de cosas, pero bueno, después veremos qué tema elegimos, ¿sí? Carolina, ¿qué pasó con la misa de los domingos? Lo que pasa es que acá paso mi chivo. Yo ya no estoy publicando más por algo del Evangelio y las misas, sino solo por la parroquia. Parroquia Nuestra Señora de América y Facebook Parroquia Nuestra Señora de América. Porque lo estoy haciendo en la parroquia, entonces opté por elegir el canal de la parroquia. Bueno. ¿Quién da la bendición final? Vos, padre. Bueno, Dale. vamos a pedirle mucho ánimo, ¿sí?, al Espíritu Santo. Vamos a pedirle mucha paz en el corazón para que nos ayude a... ya estamos como 70 días de pandemia, de cuarentena, así que hay que pedirle fuerza para no perder el gozo, la esperanza, que podamos... vivir este Pentecostés, digamos, a la manera que podamos, cada uno en su casa, pero participando de las celebraciones. Así que bueno, pidamos al Espíritu Santo que derrame su gracia una vez más sobre cada uno de nosotros, sobre ustedes, Padre Bruno y Lucas, sobre mí y sobre todos los que nos están escuchando. Y le damos gracias al Espíritu Santo porque nos sostiene cada día, nos da fuerza y nos alienta en el camino de la fe. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, sobre nuestras familias, y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias a todos. Muchas gracias.